A los tiempos que corren decimos... La huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Un espacio de comunicación que responde al contexto de revolución social en el que nos encontramos como territorio. Esta radio responde a lo que la red de comunicadores Boca de Polen de México define como periodismo comunitario, donde lo importante es tomar en cuenta las voces y los trabajos de quienes forman parte de los territorios, para divulgar desde sus culturas, lenguas originarias y sentipensares, sus tradiciones, historias orales y luchas por la reivindicación de los derechos de sus pueblos, así como el derecho a informarse. Muy buenas tardes, viernes 8 de noviembre, programa número 32, y acaba de llegar Marce. Muy buenas tardes a todos, a todes. Hola Gaby, hola Marce, hola China, hola invitades. Hola. Hola Faca. Hola Aileen. Bueno, acá estamos arrancando programa número 32. De esta, de este hermoso encuentro de viernes que es Huelga de Amores, una semanita donde nos siguen pasando cosas. Chile sigue ahí frente a una lucha zarpada, y lo que estábamos escuchando recién eran las compañeras de la Asamblea Permanente, Asamblea de Mujeres y Barrio Puerto, que son las compas que nosotras ya les hemos hablado, que hemos mandado saluditos, familiar de Cami, que también hemos hablado con ella. Y bueno, las compas hacen radio bien rústica, digamos. Nosotras acá tenemos un estudio hermoso, pero las compas se cargan el parlante al hombro, bajan a hacer radio abierta en este contexto. Y bueno, y ahí estábamos escuchando unas palabritas de ellas. Sí, digamos que ya tenemos 19 días de rebelión chilena. Hoy una nueva jornada, Plaza Italia y distintos puntos del país vecino fueron centro de manifestaciones, de rebelión y de represión, ¿no? O sea, los números que se cuentan son muy graves. O sea, a lo que es la estadística reconocida, son 23 muertos por la represión. Hablamos de más de 10.000 personas aprehendidas, de las cuales 5.000 continúan detenidas. Más de 1.800 personas con heridas en hospitales, de las cuales 400 son con heridas de arma, por arma de fuego, y de las cuales casi 200 tienen lesiones oculares. Eso es terrible. Hoy las compañeras vi que subieron que hubo un pañuelazo por los derechos humanos frente al Palacio de Justicia, con la consigna: no estamos todes, faltan les muertes. Así que bueno, un abrazo a la lucha, a la rebelión, Fuera Piñera. Fuera Piñera, fuera Piñera. Y todos, digamos, todos. Que se vayan todos. Porque cada vez que hacen declaraciones, la cagan. Digo, también pensando desde nuestro lugar como feministas y de las compañeras de Hermanas Feministas de Chile, donde los abusos que están cometiendo contra las mujeres son zarpados, es absolutamente patriarcal, como en las dictaduras militares, ¿no? Digo, hay una cuestión ahí que tiene que ver con... Sí, y además es la guerra, o sea, él cuando declara la guerra, la declara contra el pueblo trabajador chileno, y dentro de la guerra las prácticas de violencia sexual son una herramienta más. O sea, nuestros cuerpos, nuestras cuerpas son víctimas de decisiones tácticas militares que forman parte de todo el acervo represivo, que es ominoso, ¿no? Por donde se lo nombre. Y ahora, digamos, como las protestas están llegando a los barrios más acomodados, tipo La Providencia, otros lugares así, sale Piñera a pedir, o sea, con una estrategia de dividir entre pacíficos y violentos, donde pacíficos son quienes aceptan las reformas de maquillaje y violentos son los que quieren que se vaya Anel y todos los que están con él y la Concertación y todos los partidos que sostienen el régimen y quieren un cambio social. Y a quien está pidiendo asesoramiento otra vez más a las Fuerzas Armadas. O sea, ha convocado el Consejo de Seguridad, que es un organismo que lo crea Pinochet en la dictadura, y a ellos les está pidiendo asesoramiento a ver cómo seguir. Pero bueno, los videos de la resistencia son espectaculares. Yo vi unos pares que son una locura. Hay uno que no sé si lo vieron, que es mientras están tirando con piedras contra la yuta, la orquesta en una vereda no para de tocar mientras vuelan los cascotazos. Ahí se escucha una orquesta. Y si bien... sabemos que nosotros siempre decimos, ¿no?, que el arte lo utilizamos como una herramienta. Y de golpe lo vemos ahí en las calles, ¿no? En ese contexto. Y nosotras, bueno, a mí como artista se me paraban los pelos y se me están parando ahora mismo, ¿no? Sabemos que, o sea, que en realidad yo creo que llega un momento en que agarrás el instrumento y se lo querés revolear también al rati, ¿no? Pero digo, en esa postal es fabulosa. Es fabulosa. Es re simbólico, además. Es re simbólico. El arte como herramienta, realmente como un arma cargada de futuro, era, ¿no?, como decían los compas en los 70. Entonces, para mí es recontra simbólico, lo mismo que lo de las compañeras radieras. En ese contexto, bajar a la calle, hacer radio abierta, es resarpado y es su lugar de resistencia. Sí, en relación a esto, yo invito a los que nos estén escuchando que entren las compas a través de Facebook. Es el medio que utilizan, las buscan como Asamblea Abierta de Mujeres, y ven el laburito que hacen. Nosotras hoy pasamos un audio muy pequeño, pero hay mucho material, hacen radioteatro, muy bello, así que ahí invito a que se metan a chusmear lo que están haciendo las compas. Bien. Bueno, y ¿Qué está pasando? Bueno, esto, ¿no? Nosotros es como que venimos haciendo croniquitas cada viernes, que podemos un resumen de la situación en la que se encuentra la lucha chilena. Creo que en algún momento tenemos que frenar un poco y pensarnos como Latinoamérica. Lula hoy está en libertad. Está libre Lula. Independientemente de las posturas que nosotros tengamos respecto al progresismo, están sucediendo cosas en Latinoamérica que nos convocan a pensarnos, ¿no?, como más profundamente. No va a ser ahora, pero Latinoamérica está latiendo, y nosotros acá, nosotras en Argentina, el tema no es si va a pasar o no va a pasar, el tema es cuándo y cómo nos encuentra. Como que tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo nos va a encontrar cuando salte todo por el aire? Que me despierten en el temblor, ¿no? Como... No, a mí en el temblor. Que nos agarre. El temblor nos sacuda. Que nos sacuda. Tal cual. Ya nos está sacudiendo, digamos. Sí. Como lo que pasa alrededor nuestro nos sensibiliza de una manera que, bueno, tiene que ser como... empezar a tomar nota de, bueno, qué sentimos, cómo actuaríamos. Estos ejemplos de los pueblos hermanos que están alrededor son Haití, Ecuador, son ejemplos. México, hay que estar atento, sí. Claro. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, pensando en como en la derecha más reaccionaria de América Latina, en Bolivia, cagaron a palos unos grupos así como que andan por la calle de derecha, cagaron a palos a una funcionaria de uno de los departamentos bolivianos por India, y la cagaron a palos, sí, y no les importa nada. La pintaron de rojo. Y la pintaron de rojo. Entonces digo, si, estamos ante un avance de la derecha, pero entiendo que también hay una cuestión ahí de la conciencia latinoamericana que estamos logrando formar, sí. Que hacía mucho no nos pasaba, quizás desde abajo, ¿no? Sí, desde sí, el sí. pueblo, ahí. Sí. Así que me parece piola tenerlo como perspectiva y ver qué. Aprendizaje, ¿no? Aprendizaje y obviamente todo lo que podamos seguir difundiendo. La prensa hegemónica es muy cochina en cuanto a las posiciones que tienen de refrendar al sistema chileno, independientemente de la rebelión, que los tildan de violentos, ¿no? Como que intentan transmitir una normalidad que no pueden porque la calle desborda y desborda y desborda. Bueno, y mientras tanto... acá, ayer, jueves 7 de noviembre, otra vez los trabajadores docentes de Chubut volvieron a tener bondi. Recordemos que hace meses vienen en un plan de lucha porque no les están pagando los salarios en tiempo y forma, no tienen obra social que está quebrada, no tienen sistema de licencias. Cuestiones que le hacen un pago y les descuentan el 65% del salario porque están de paro hace casi 150 días. Obviamente fueron masivamente a las puertas de la Casa de Gobierno de la provincia y Arcioni, obviamente el gobernador de la provincia, da la orden de reprimir, reprimen y se llevan preso al secretario general de ATECH, Sebastián Goodman, o Goodman, no sé cómo. Goodman. por suerte, Cetera rápidamente, digo por suerte porque si no siempre le estoy pidiendo plan de lucha, esto no es, pero le estoy pidiendo... Cetera es lo que la federación de... La central de trabajadores del Estado a nivel nacional. Bueno, nada, sacó un paro nacional, no sé cuál habrá sido el acatamiento, la verdad que acá en Lanús estuvo mazo. Pero entiendo que igualmente seguimos siendo un núcleo de docentes que tenemos conciencia a nivel nacional y esto, y paramos sin dudarlo. No somos sí. todos. De hecho, de vuelta con las prensas estas tan divinas, Infobae decía, millones de chicos se van a quedar sin clases porque un gremio docente hace un paro por un conflicto en Chubut. No, es una central trabajadora, no es un gremio, con las diferencias que tengo, igual saludo que rápidamente, hoy estoy con las palabras, hayan salido a accionar, porque es lo que yo pido siempre, y más en una situación así donde realmente los cagaron a palos, donde no les están pagando y hay un cerco mediático, no nos enteramos, no sabemos nada y allá todavía siguen sin cobrar. Y siguen de lucha, que es lo importante. Así que bueno, nada, acá andamos más o menos por ahí. Bien, siguiendo con el sur, ¿no? Estamos por la Patagonia. Yo quería traer una fecha que me parece muy importante recordar, que es que el 5 de noviembre se cumplieron 8 años de la desaparición forzada de Daniel Solano. ¿Quién es Daniel? ¿Quién fue Daniel? Bueno, Daniel nació en una comunidad guaraní de Salta. Tenía 27 años cuando se lo llevaron y lo asesinaron y lo desaparecieron. Y él formaba parte de los demás de 500.000 trabajadores golondrina que tenemos en nuestro país. Para los que no saben, golondrina son esos laburantes que se trasladan en distintos puntos del país para la cosecha. Daniel viaja desde Salta hacia Río Negro, se instala en una localidad que se llama La Marqué para trabajar para una empresa que se llama Agrocosecha, terciarizada de Expofrut. Expofrut controla el 25% de las exportaciones de fruta del país, o sea, reporta ganancias multimillonarias. El acuerdo de salario que tenían eran 200 pesos por jornada. Tras 20 días de trabajo, le pagan a razón de 43 pesos por día. Se queja con el capataz, habla con sus compañeros, porque obviamente la situación de él era la misma que de sus compañeros. instándolos obviamente a que les paguen lo que le corresponde. Eso sucede un viernes, el viernes 4 de noviembre, que hace esta manifestación. Sabemos que esto sucedió porque él se comunica con su papá, Guadalberto, y le comenta que lo habían cagado y que iba a seguir exigiendo. Esa misma noche se va a bailar a Choel Choel, a un boliche que se llama Maruba. Y eso de las 3 de la mañana lo sacan un grupo de policías sin que él esté haciendo quilombo, sin que él esté haciendo nada. Lo sacan de boliche, se lo entregan a otros policías, lo cagan a palo delante de todo el mundo y lo desaparecen. Lo desaparecen por reclamar su salario y por osar a decir esto no es lo acordado. Guadalberto, su papá, viaja de allá, de Salta, se instala en Choel Choel junto con un boga de apellido Heredia. Empiezan a hacer ellos investigación porque obviamente la complicidad del Poder Judicial era absoluta. Gracias a los datos de los testigos, porque fue tan asqueroso, como tan abierto como se lo llevaron, lograron establecer las responsabilidades de 30 personas entre Poder Judicial, policías, dueños de boliche, falsos testigos, fiscales, y impulsaron la lucha, instalaron una campe que en el día de hoy sigue estando enfrente de los tribunales. De hecho, el 5 se hizo una actividad ahí y montaron una escultura de metal que está a la cara de Gabriel mirando a la justicia. En 2012 logran la detención de los 7 policías que se los llevan, pero como siempre los empresarios, el poder político, el poder judicial completamente impune. Guadalberto fallece el 3 de abril de 2018, sin justicia para su hijo. Y el 1 de agosto de 2018, cuando se cumple un año de la desaparición forzada de Santiago, se logra la condena perpetua de estos 7 policías. Bueno, Daniel, Luciano, Santiago, Julio, nos recuerdan de los desaparecidos y desaparecidas en Marita, en Democracia, María Cash. Y esto, ¿no? Expone lo más cochino de este sistema, porque fue por reclamar por algo justo y con la impunidad de que el dueño de esa Expo Fruit le dijo, ¿sabes qué? A este llévamelo. Y ahí el aparato represivo haciendo lo que tiene que hacer, llevándoselo. Y es al día de hoy que siguen buscando el cuerpo de Daniel. Así que justicia por Daniel, recordémoslos. Hay un documental que está muy bueno, búsquenlo en el Facebook, que se llama Daniel Solano, Golondrina Ausente. Zarpado. Sí, esto que decías, me quedé pensando, que independientemente del reclamo, ¿no? Acá capaz que hay casos de los que enunciamos que eran personas que estaban quizás en determinada actividad haciendo determinado reclamo, como el caso de Santiago. Pero también hay otros casos que ni siquiera en esa instancia fueron, o Julio López, ¿no? Pero, por ejemplo, María Cash estaba viajando en micro y de golpe... Si son desapariciones diferentes, claro, igual el Estado está... Tal cual, no, pero digo, por eso mismo, digo, es que, o sea, va más allá de estar en una instancia de reclamo. O sea, uh-huh. Ni siquiera, no es que decimos, uy, bueno... Claro, sí. Estaba en el lugar equivocado. Bueno, sí, todos quizás estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, para que les pase de eso. Pero digo, esta cosa de que no va más allá de que si estás haciendo algún reclamo o lo que fuese. O sea, ante cualquier situación podés ser desaparecido más. Desaparecido. En esta, y es la negación de todo derecho. O sea, los trabajadores de la agricultura tienen negados sus derechos. Los hacinan, los tienen en condiciones infrahumanas, les sacan sus documentos, tienen trabajando a sus hijites, ¿no? Cuando pensamos en el modelo agroexportador y escuchamos que tú dices dólares del agro, esto es dólares del agro. Trabajadores como Daniel que lo soportan, porque la muerte de Daniel fue sin dudas un aleccionamiento. Dólares manchados. Dólares así manchados. Siempre. Bueno, y como decimos nosotras, con la alegría de ser rebeldes y feministas, si bien sabemos que la justicia es una justicia burguesa donde hay que remarla y pelearla muchísimo y estar ahí atrás de la justicia para que salgan algunas cosas a nuestro favor, celebramos de alguna forma que la justicia nicaragüense haya dictado la el pedido de captura de, vamos a nombrarlo tal cual es, porque sí, es Juan Pacífico Dabul, Juan D'Artés, conocido como Juan D'Artés, el violador. Que bueno, ya sabemos este caso, sabemos cuál es la data de este caso, y bueno, y si bien esto que decimos, ¿no? La justicia burguesa, hay que estarle ahí pasito a pasito, esto un poco era lo que decía la abogada, hay que seguir como hay que seguir el casito atrás, no hay que tipo quedarnos tranquilas, listo, pidieron la captura, ¿no? Porque en realidad pidieron la captura y el tipo todavía anda suelto por la vida. Pero bueno, como decíamos nosotras internamente el otro día, por lo menos ya es como una forma, es un escrachecito más. Ya se sabe que tiene pedido de captura, este tremendo... No puede salir de Brasil. Que no pueda dormir, tal cual, que sienta miedo, que sepa tal que cual. Es el escarnio público que está sufriendo a nivel mundial, muchos poques los que seamos, no va a poder dormir tranquilo. Totalmente, así que de alguna forma desde este espacio celebramos un poquito eso, ¿no? Sí, y en esta línea, también ayer condenaron a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua de para ejercer su profesión al ex jefe de inmunología y reumatología del Hospital Garrahan, Ricardo Russo, por pedófilo, por distribución, tenencia y producción de pornografía infantil. Hijo de la mierda, tengamos en cuenta que las cifras son muy graves, una de cada 5 niñas en Argentina es abusada y uno de cada 13 niños, así que si bien no es la condena que quisiéramos, entendemos que hay un avance. Yo que soy judiciana les puedo asegurar que en las escalas penales que se manejan y en las condenas que se manejan, 10 años por posesión, distribución y producción de material, digamos, de la niñez, de pornografía infantil, es una condena ejemplar. Piensen que un homicidio tiene un mínimo de 8. Un homicidio con empleo de arma de fuego tiene un mínimo de 10. Entonces, digo, ¿no? O sea, las penas que cotidianamente yo, porque trabajo en el área penal, puedo asegurar que es una condena ejemplar. Y yo ahora el 19 el 19 de noviembre es el Día Internacional contra el abuso sexual infantil, también otro tema que tenemos que explayarnos un montón, tal vez podamos contar con compañeras que la militan, que militan ese espacio, así que bueno, el 19 se va a estar haciendo una movilización y esperemos... Una actividad en el Congreso. Es grave la situación del abuso en la niñez. Y hablando de esto, yo no quería perdernos la noticia de Amalia Granata. Iba a comentar justamente Amalia eso. Amalia Granata involucrada en una denuncia de pedofilia. O sea, la abogada de la familia del Boca denunció públicamente a la diputada electa antiderecho de la provincia de Santa Fe por el proceso en el que está acusado su expareja Ricardo Biasotti. La denuncia de Ana Chiara, hija de la actriz Andrea del Boca, contra su padre, el empresario Ricardo Biasotti, se basa en que su progenitor lo obligaba a presenciar actos sexuales de él y su pareja de entonces, Amalia Granata, cuando ella tenía tan solo 6 años. Ahí la tenés. Otra a la provida. Hija de la mierda. Ahí la tenés a la asquerosa cochina. Antiderecho, rubia bien. Tarada. Bueno, todo. Dicho esto, pide un deseo y espera el alba. Así es, y nos vamos con una musiquita. Otra vez. noticias de tiempos inciertos. Hoy es invierno, mañana verano. Mientras desapareces en la luz. Mientras desapareces en la luz. Nuevas luces. Varieté Huelguera presenta Mercuriana Dramacabra. ¿Alguien tiene una moneda para compartir? ¿Alguien lleva su corazón de olla, que aquí nos falta el pan? ¿Quién puede vivir con tanta injusticia? ¿Quién puede? ¿Alguien tiene un dulce para reír? ¿Alguien tiene algo que le sobre? ¿Podrán los pájaros heridos tomar el cielo por asalto? ¿Podrán los pájaros heridos tomar el cielo por asalto? Volver de la tierra seca, con la historia quebrada por conquistas ambiciosas. Volver de sus fisuras, desde ahí, desterrades, llenas de historias y dibujos. Volvemos para despertar y patear la normalidad. Farmacéutica transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Volvemos porque no estamos todas. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Volvemos para plantar los pies. Volvemos para plantar los pies. Volvemos porque la normalidad, porque la normalidad es el problema. Sí, es mentira. pies para sentir el barro para hacer historia, historia para construir identidades fértiles, no fértiles. Volvemos para plantar los pies. Identidad. Identidades fértiles, no fértiles. Identidad para ser una gran América. Una América para tener hermanos. Hermanes para abrazarnos. Para construir la tierra. Volvemos para plantar los pies. No volvemos a la normalidad. Porque la normalidad es el problema. Volvemos porque no estamos todas brujas. Volvemos para plantar los pies. No volvemos a la normalidad porque la normalidad es el problema. Hermanos, hermanas para abrazar, para construir la tierra. La tierra. La tierra para vivir en paz. Mercuriana es una dramacabra, nacida de las baldosas que dejaron las ancestrales, una noche de fuego, marimba y risa. Busqué tan adentro que me fui a conocer el universo. Me fui a la mierda. Mi cuerpo tiembla. Ay, cuando la inspiración se hace creatividad. Se hace vida. Ay, sí. Se hace orgasmo. Escuché salir del cuerpo un ruido espantoso. Una voz. Desde los pulmones escuchaba esa respiración monstruosa. Era la voz de los mocos. Ese sonido a cañería tapada, dura, de paredes sensibles. Tengo mocos, sí, seres verdes, pegajosos, húmedos. Soy una fábrica de mocos, de leche, de queso, de harina, de plástico, de consumo. Tengo todo el sistema en mis cañerías. Me animé a observar la huella de mi sangre. Me animé a ponerme las manos entre las piernas y a sentir el calor que me bajaba por el cuerpo. Al mirar la huella descubrí un dibujo. Era como una estrella. Que al observarla más, parecía una cerradura, una ventana, una posibilidad. Mi sangre me estaba hablando. Yo tenía la llave para abrir esa cerradura y comenzar de nuevo. Soy angustia. Soy cansancio, dolor. Soy amorosa, comprensiva y graciosa. Soy egoísta también y me aparto del deber ser hija, amiga, compañera y amante. Soy la urgencia de nombrarnos y quiero ser yo sin que nadie me corra. Después del intenso trajinar bochinchero de Buenos Aires, de risas agitadas, de miradas, de besos y abrazos, a veces solo necesito silencio. Una luz de velas, roja y amarilla, serena en este pecho. Las velas y yo, y así la noche. Se hace pluma. Mm-hmm. están borrachos. Nos han dado la posibilidad de embarcarnos en un mar de grises y conocer el mundo del ni. Ni idea, ni esto, ni aquello. Ay. Vamos a navegar directo al abismo, que la muerte se acerca. Vamos a buscar el mundo de las magas, de las brujas, de las hermanas. Que estas aguas me secan las ideas. Voy a embarcarme a otras tierras, sí, que en estas ya no me encuentro. Suban locas, vientonas, rabiosas, tortas, marginadas, borrachas, desgraciadas. Suban las, los, les, sin tierra. Suban, vamos al mundo que nos prometieron. Pero vamos, vamos a hacerlo con nuestras propias manos. Ay, poesía. ¿Qué haríamos sin vos? Sin tu corazón sensible. Sin tu espíritu rebelde. Porque si alguien no escribiera esta necesidad de soltar la rabia, de escribirle al amor, de crear sueños, de recuperar la historia, la realidad sería espantosa poesía. Kamikaze contra toda moral. Quien no gusta de vos ha perdido el sabor de sus lenguas. Quien no ha cuestionado con tu huella, poesía tan tajante. Con tu cuerpo lleno de barro, embarras las almas sedientas de horizonte, poesía. Estás hecha de quienes se animan a compartir. Naciste sin fronteras, poesía, demoliendo televisores. Escucha, corazón. Escucha. Escucha todos los mundos que hay adentro tuyo. Ponete al límite de tus ideas. Hacete preguntas que nunca te hubieses preguntado. Y algún día respóndetelas. Abrí la cabeza, corazón. Como una flor húmeda al sol. Wow, Paquita, wow. Hermosa. Bueno, esperá que vamos a hacer una cosa. Sí, te paso esto y pásame ese, porque si no... Pásame, me pasas. Estamos haciendo un pasaje de cosas. Bien. Bueno. Wow. Gracias. Qué hermoso. Muchas gracias. Sos una grosa compañera, ¿eh? La verdad... Alto proceso creativo. Sí. ¿Textitos tuyos? Textos míos. Cité a Rosa Luxemburgo con ¿Podrán los pájaros heridos tomar el cielo por asalto? Bueno, Camila Moreno con Millones, chilena hermosa. Y después míos, como en una verborragia así de momentos de la vida, ¿no? Desde la militancia, del amor, la familia, las amistades, la soledad. Sí, de hecho, bueno, nosotros porque podemos ver, la faca tiene un cuaderno, otra hoja, esto, sí. Lo otro, y mientras era una genia, aparte, toda ella ahí sosteniéndolo. ¿Preguntas? ¿Puedo preguntar? Sí, por supuesto. Preguntar? ¿Por qué supuesto. Faca? Está con eso hace un montón. ¿Por ¿Qué faca? ¿A quién cómo? Ah, por el nombre, claro. ¿Por qué te decimos faca? Bueno, capaz es literal, la mía. Que es que sí, ah. Es que acuchillé un chico en la primaria. Ahí va. Que me molestaba mucho. Muy bien. Ah. Muy bien. Claro, y bueno. ¿Machete al machote? No, mentira, chicas, no. Pero debíamos dejar. Yo creí que iban por ahí. Así me presento, la cuchillera. No, faca es porque que es muy loco ese sobrenombre. Hubo un chico en la primaria que me molestaba mucho, mucho, y a mí me gustaba mucho él, y él me molestaba mucho. Y me decía Facundo, que es el nombre de mi hermano mayor. Y en un momento me planté y le dije, no, escúchame, yo soy Agustina, que es mi nombre, Pilar, así, no soy Facundo, la, la, la, y él... Flaco me mira y me dice, bueno, entonces, faca. Y ahí hubo como un acuerdo, ¿viste? Como me re gustó. Yo tenía 10 años. Ahí va. Mirá. Como, bueno. Yo tengo una pregunta. Vos tienes muchas personalidades. Vos sos Agustina. ¿Y Aileen de dónde lo sacas? Es mi segundo nombre. Ah. Ahí va, ahí va, ahí va. Es como Aileen, Agustina, la faca, mirá. Mercuriana. Qué interesante. La, no sé la bipolaridad del actor. Qué interesante porque de peca yo lo fantaseaba, ¿no? En esto de decir, bueno, ¿por qué faca? Bueno, y lo relacionaba como un nombre artístico. O sea, y en realidad fue así un momento de... El pibe que te gustaba, que te molestaba, que te dice faca y que te gusta. Y que me gustó porque me generó identidad, claro. Que después eso en realidad, como a los 10 años ni entendía muy bien por qué, quedó ahí. Después se acerca la militancia o se acerca y el faca tenía como un peso re fuerte también. Claro. Y presentarme como faca a veces es una decisión, depende claro. De los espacios. Como. Ahí va. Y hablando de eso de presentarse en los espacios y demás, ¿dónde te vemos faca? ¿Por dónde andas? ¿Girando por todos lados? Sí, sí, sí. Me gusta girar. La vimos en el Femiciclo con su ay. Personaje de cabrita, que fue... cabrita. Yo para mí era una cabra y para mí era el del laberinto del fauno. El que yo iba a decir, es la minotaura. Era, o sea, sí, era salida sí. De una salamanca de... Era impresionante. Porque aparte, hasta el cuerpo, la postura, eras una... Alta cabra. Pero aparte la compañera hizo un trabajo creativo resarpado porque nos fue preguntando a todos qué íbamos a hacer y por dónde iba a estar la cosa. Entonces fue armando como su intervención y eso fue re lindo. Y bueno, igual que hoy, ¿no? Como bueno, contándonos a ver de qué se iba a tratar huelga, por lo cual me parece un laburo creativo hermoso y te celebramos. La verdad que sí, te celebramos y sos bienvenida. Ay, todas las veces que sí. Quieras. Amo la radio, porque, además. Aparte, nosotras con este espacio, lo que justamente queremos lograr es esto, que todos los artistas independientes que anden dando vuelta por la zona pasen por acá. Bien. Porque la radio está justamente abierta para eso. Y bueno, y nos vamos con un temita. Página, Facebook, Chivo. Chivo. Tengo Chivo. Sí, el Chivo nos está sin depilar. Sí, estamos todas igual. Me hice un Instagram porque dije, bueno, tengo que hacerme esto porque claro, soy artista y tengo que difundir de alguna manera que no sea el Facebook personal, que es La Vida es un Laboratorio, que es eso. Como tal cual. Todo el tiempo estamos creando y haciendo. El teatro es una acción colectiva siempre, por eso una pregunta, ¿qué va a pasar o cómo se comparte para crear desde ahí, no? La Vida es un Laboratorio es el Instagram. Sí, famero. Bien, entonces por ahí te buscamos. Dale, gracias, gracias por invitar. Y obviamente te quedás sí, a seguir charloteando. Y bueno, y nos vamos con un temita más. Vamos, vamos de asado. Maravena, playa y no es fin de semana. Martes a la tarde estoy en tetas con lesbianas. Birra heladerita, la pelota, mucho humo. Cumbia porquería, vacaciones divertidas. Ex de la ex de mi ex, que me conchas con olor a teatro. Camarines con olor a conchas. Conchas, conchas, breteles de corpiños y caireles. Copa va, copa viene y el bulto mango que me enceguece desde tu entrepierna almibarada. Gloria de tu bragueta, parsimonia de transeúnte, carroña que masco leche. Y al final, telones y cenitales, pelucas de pétalos, alas de cuarzo, bambalinas en el alma, rímel en el culo. 130 putos frente a un espejo, todos descuartizados. Vocación de conchas, conchas, conchas, libre albedrío y una montaña. Y atrás, el fuego y la huella de tu chupón en mi nalga cruda. Medialunas de árabes, matanza de chinos, saqueos en la fiambrería. 4 conchas que arrastro con mi changuito, más 5 conchas que llevo puestas, son 9 conchas. Leche condensada, pan lactal y esperma. Como un pulpo enorme, esa concha lleva acercando y ya cubre todo remedio de escalada. Conchas famosas, cisnes que alzan vuelo y escupen sangre desde las nubes. ¿Conchas que se derriten? ¿Conchas ruborizadas? ¿Concha peluda? ¡Pon el spray! Y atrás de todo, mi muerte negra, dientes de raso, pestañas grises. ¡Aplausos para las conchas! ¡Aplausos para las conchas! ¡Aplauso para el deseo como una baba! ¡Aplausos para la luna que tiene conchas! ¡Aplausos para el becerro y el vellocino de oro! ¡Y para tu concha tan elegante, tu concha de firmamento, de algarabía y de sentimientos! ¡Y para la concha de tu madre! Y para la de Tita Merelo, que todavía ruge. Aplausos para 1000 conchas de camarines, conchas postizas, conchas de llantos, conchas de risas, conchitas diminutas, liliputienses. Y grandes conchones profundos. En fin, a la gran concha feminista, salud. Bueno. Bueno, y aquí pasó Urda Pilleta con Sombras de Conchas. Y acá pasó Paula con sus conchas. Bueno, resulta que si vos estás en tu casa y nunca te viste la vulva, hoy te vamos a contar no solo qué partes tienes, sino que además qué tipo de vulva tenés, porque nosotros sabemos todo. Ustedes saben que la palabra vulva viene del latín vulva y significa envoltura. Por lo cual podemos empezar hablando de los labios mayores. Los labios mayores, o externos, o papos a veces, son como los pétalos del capullo. Son esponjosos, tienen vello púbico de un lado, que es del lado de afuera, y de adentro son húmedos. Ya la cosa se empieza a humedecer. Después de... Tóquense. A ver. Labios mayores. Los labios mayores, sí, labios mayores. Después de eso podemos ir directamente al clítoris. ¿Saben que nosotras, las mujeres, tenemos un órgano pequeño, carnoso y eréctil que se hincha cuando estamos excitadas, es decir, cuando la vulva está contenta, y que tiene como función solamente darnos placer? Recubriendo el botoncito, ese clítoris, está el capuchón, ¿no? Se llama capuchón, y de ahí van a salir y se van a expandir los labios menores, que no tienen vello en general, y son húmedos, húmedos, húmedos, y van a recubrir los dos agujeritos, porque tenemos dos agujeritos. Uno que es para hacer pis, y otro que ya es el orificio de la vagina. Es como la puerta de entrada hacia ese mundo fantástico, que también es húmedo. A veces no es húmedo, hay que aprender a hacerle caso a la vulva nos dice cuando está todo bien y cuando no. Y no, esto no, es flexible, es elástico, va cambiando de tamaño según cuán excitadas estemos, es por donde menstruamos, es por donde parimos si deseamos parir, y es por donde entran distintas cositas que nos querramos meter. Ay. Así que nosotras, desde Huelga de Amores, les invitamos a agarrar un espejito, porque sabemos que hay un montón de personas que no se conocen la vulva. Exactamente. Tremendo. Sí, y sin perjuicio de que no hay dos vulvas iguales, no, no. Porque cada vulva es una vulva en sí misma, hay como una tipología vulviana que en esto que convocamos desde Huelga a reconocer nuestra vulva, a reconocerla en estado de reposo y en estado de excitación, invito a ese reconocimiento de cuando está excitada, que es una suculenta, gordita, suave, que todo lo que está cerca lo, es una planta carnívora a llevar para adentro. Y dentro de la tipología tenemos, en primer lugar, bueno, en esto no, nos miramos la cajet, nos miramos nuestra vulvita y descubrimos que la primera tipología es el ojo cerrado o la Barbie. Se trata del tipo de vulva más deseado por las mujeres, o sea, la impuesta, porque creemos que la es más estética, pero es la menos común. Este tipo de vulva, los labios mayores cubren por completo a los menores, quedando totalmente ocultos. Se llama ojo cerrado porque, si la ves horizontalmente, la forma de la vagina se asemeja a la de un ojo cerrado o tipo Barbie, que es como la tienen las muñecas. No es mi caso. Luego está el buñuelo, que es la mía. Este tipo de vulva es muy similar al anterior, pero en este caso los labios mayores son más carnosos y mullidos, como si estuvieran inflamaditos, sobresaliendo del hueso púbico. Esto puede ser debido a que son algo mayores, más gruesitos o simplemente largos y quedan colgando. Al contrario de lo anterior, este tipo de vulva son las más comunes. Luego viene la mariposa. Se trata de la vulva más común entre las mujeres y la que mayor complejo da. Oh. Desde aquí, desde Huelga, te decimos que sea como sea tu vulva, es perfecta. Así que claro, fuera complejos. La vulva tipo mariposa, los labios interiores son más grandes y largos, sobresaliendo completamente sobre los exteriores. A veces quedan totalmente abiertos sobre mayores, simulando alas de mariposa. De ahí su nombre. Yo creo que tengo esa, pero igual no sé si sobresalen sobre los mayores. Tengo más para vos. Ay, ay, a ver. El tulipán. ¿Cómo no nos trajimos un espejo? Yo voy a llegar a mi casa y me voy a mirar. Tendríamos que haber traído el tulipán. Tal y como su nombre lo indica, este tipo de vulva se parece a una flor floreciendo o a punto de hacerlo. Y es que los labios menores se dejan entrever a lo largo de los labios mayores. A diferencia de la vulva tipo mariposa, los labios menores quedan mayoritariamente cubiertos, pero también algo expuestos. Ahí como... ¡Epa! Y acá viene la flamenca. ¡Vale, vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Excítame! Pochita. En este caso, los labios menores también sobresalen sobre los mayores. Lo más característico de este tipo de vulva es que los labios menores tienen pliegues y están ondulados y caen como una falda de como si fuese de flamenco, por eso es su nombre. La llama olímpica. En este tipo de vulva, el clítoris queda totalmente cubierto por el capuchón. Tiene este nombre por la forma que tiene. Con la excitación, el capuchón se retrae y el clítoris queda totalmente descubierto. La herradura, quizás es el nombre más gráfico, porque este tipo de vulva, los labios menores, quedan algo expuestos sobre los mayores en la parte superior de la vagina. A medida que se extienden los labios menores, van quedando ocultos por los labios mayores en la parte inferior, dibujando así una especie de herradura. Y la última tipología de vulva que podemos encontrar es la ostra. Lo que más destaca este tipo de vulva es su clítoris. Se le llama cisne, pesebre u ostra al tipo de vulva que tienen un clítoris más grande de lo común, que queda bastante al descubierto. Es una característica que facilita en principio la localización y su estimulación. Podría ser la más deseable, aunque estar el clítoris tan expuesto también tiene sus inconvenientes. Como siempre nos quedamos con poco tiempo, para la próxima les voy a traer, porque cada vulva tiene una postura. Me encanta. Igual que la excita por las demás. Podemos hacer como un sorteo. Ah. No, la...